Queno, para Tato Brutos, para Cochi, para Micusi, para el amigo Linto. ¿Qué le vas a hacer ahora? No puedo creer que hoy lloras. Una vez bastó, toda para dos. Nunca me creí tu historia. Yo no te esperé vencido. Me busqué otro amor dolido. Pero me cuidó y me enamoró. Me sentí otra vez querido. Tarde, tarde para lágrimas.